guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? 14 horas. Un minuto en la República Argentina. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la 106.1 FM Universo. Muy buenas tardes, Candelaria, desde Candelaria, provincia de Misiones. Así que muy buenas tardes, Candelaria. Muy buenas tardes, Misiones. Muy buenas tardes, país. Y como versa el nombre de nuestra emisora, muy buenas tardes al universo entero, Oscar Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Todo tranqui? Buenas tardes a toda la audiencia. Clima raro en Candelaria. Hoy está, la verdad que hoy está raro, raro, raro, pero raro en serio, ¿eh? Pero hablo del clima, ¿no? El cielo nuboso, como que parece que hay algo de humo en el ambiente. También. Claro. Como si hubiera algún incendio por alguna... ¿No nos estará llegando el famoso incendio del Amazonas? Vamos a hablar dentro, porque estamos cerquita. Es más, formamos parte acá en la provincia de Misiones. Vamos a hablar de esto también dentro de un rato. Porque, bueno, hay algunas cuestiones ahí que tienen que ver con América Latina que no tiene desperdicio tocar, porque forma parte de la realidad en la cual estamos involucrados, en la República Argentina. Así como siempre sostenemos desde este micrófono que la provincia de Misiones no está aislada del país, el país no está aislado de la realidad que viven sus vecinos en América Latina, y a su vez hay una onda así medio global, ¿no?, que nos engloba y que tenemos que tenerla en cuenta, porque muchas veces de ahí se explican muchas de las cuestiones que nos suceden a nivel nacional. Estoy muy contento, Oscar Mauricio, muy contento, porque vio que usted explicaba ayer técnicamente que se había colgado el programa nuestro de la página redmisiones.com.ar y que la gente desde ahí, en el link que ves cuando me ves, puede levantar los programas del día y de los días anteriores. Están ahí todos en filita, con fecha. Y ya me está llegando de distintos lugares del país que han escuchado, que se escucha muy bien, que realmente es un servicio muy bueno para ellos, porque bueno, por distintas cuestiones de horario, por ahí no lo pueden escuchar en este momento. Y gracias a Dios que tenemos oyentes que desean escuchar, participar del programa, que muchas veces están de acuerdo con el análisis que proponemos, así que estoy muy contento por ese lado, Le quiero mandar un beso muy grande a Jessica Dos Santos de Gualeguaychú, Miriam Amar de Córdoba, Gladys Ferralese de Río Cuarto, Córdoba, a Lourdes Acoroni de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a Iris Ávila de la provincia de San Luis, Viviana Meglioli de la provincia de San Juan, en fin, muchísima gente que vamos a ir saludando, si Dios quiere, a lo largo del programa. Y qué decirle, ¿no? Porque veo que siempre, lamentablemente, siempre tenemos que dar en alguna tecla que no nos gusta, pero bueno, no nos queda otra. Este es un programa de análisis de la realidad, siempre lo decimos, manejamos la información desde un lugar crítico desde el lugar analítico, y bueno, cuando tenemos que estar en desacuerdo con algo, obviamente que lo decimos, no hablamos como ningún periodista lo hace, como ningún informador lo hace, como ningún comunicador social lo hace. No hablamos desde un lugar independiente de nuestra propia ideología, de nuestra propia carga ideológico-política. Y bueno, nosotros lo reconocemos, no queremos vender lo que no somos y no queremos terminar como en alguna que otra cuestión bastante payasesca, diría yo, ¿no? Como escuchábamos el otro día al periodista Majul, por ejemplo, decir que había tenido un error de análisis, no había sabido analizar bien algunos datos de la realidad, y había manejado técnicamente mal algunas planillas de Excel. Bueno, a nosotros no nos da la cara para decir cosas como esta, ¿no? Entonces, preferimos blanquear con el oyente desde qué lugar es el que nos dirigimos al oyente, respetuosamente, con total libertad, con esta propuesta al diálogo. Usted puede llamar a este programa, ahora Oscar Mauricio le va a dar los teléfonos, las formas de comunicarse, puede decir lo que quiera, siempre que lo haga respetuosamente, de la misma manera que nos manejamos nosotros. Cada uno puede decir, opinar lo que quiera y discutiremos todo, que en definitiva es lo que proponemos y es lo que consideramos que corresponde en esta Argentina que hoy nos toca vivir y que tenemos que pensar muy seriamente en el futuro. Y hablando de esto, hablando del futuro, vio que uno podría reconocer y podría decir que el resultado de las PASO debería hacer reflexionar a Mauricio Macri, a todo su equipo de gabinete, el que él se animó a llamar el mejor equipo de los 50 años, de los últimos 50 años, y que no tiene culpa de nada, nunca, no se responsabiliza absolutamente de nada. La culpa la tiene el anterior, el que vendrá. Se tienen que hacer responsables todos los demás de las iniciativas que este gobierno toma, actualmente las famosas pseudo medidas, como llamo yo, ¿no? Estas paliativas de una situación social que se torna compleja, muy complicada. Algunos hasta avanzan en decir insostenible, ¿no? De cara a octubre. Y que bueno, da para conversar muchas cosas, para pensar juntos muchas cosas, si esto no está hecho adrede, si no se busca justamente de alguna manera torcer el normal rumbo institucional de cara a una elección nacional y un probable cambio de gobierno de acuerdo a la voluntad que hemos visto, a la voluntad popular que ha sido expresada en las PASO. Y cualquiera podría pensar que bueno, estaría pensar de parte del presidente de la Nación algún tipo de aire en su gabinete, ¿no? De toma de algún tipo de decisión que le mostrara a la sociedad argentina que, bueno, que es un capitán de tormentas, que tiene el toro por las astas, que puede hacer un cambio de timón si fuera o considerara necesario. Y no. Vio que se habló mucho de la probable salida de Marcos Peña de gabinete, se habló de el cambio de lugar en el gabinete de Rogelio Frigerio, se habló de muchos cambios, porque en realidad, ¿qué quiere que le diga, no? Cuando uno hace una evaluación punto por punto, si yo fuera, ¿qué he sido? Gerente de una empresa, y tengo secciones en mi empresa y yo me junto con los gerentes de sección y empiezo a evaluar el funcionamiento de cada uno de los sectores de la empresa. Y la verdad que si yo fuera el gerente de la República Argentina tendría que decir no hay nada que funcione bien, nada que funcione bien. Y habida cuenta que ya son casi 4 años de comando, bueno, no sé, debería pensar en algún cambio, en algún cambio de aire. Que no, de ninguna manera estoy diciendo que cambiaran las políticas, eso está muy claro, eso quedó siempre expresamente claro por parte del presidente de la Nación, que siempre dijo no hay plan B, este es el único camino posible. Estoy absolutamente hiper recontra requete convencido que esta es la única salida que el país tiene hacia la modernidad, hacia la inclusión de la Argentina en el mundo, hacia la recuperación de las variables económicas, variables económicas que no recuperó jamás, variables económicas que aportó grandemente a destrozarlas, y bueno, él sueña con una recuperación por un camino que no le da la razón. Nadie que conozca algo de política sueña con que este presidente cambie el rumbo político, económico de su administración. Pero bueno, por lo menos como para dar una señal hacia afuera, cambiar las caras, ¿no? Y poner a alguien que te pueda mostrar algo diferente. No lo hace. Lo hizo con Duhovne porque no quedaba otra. Yo creo que fue más responsabilidad de Duhovne que de Macri. Esto lo vengo aclarando en los diferentes programas, lo sostengo. Yo no creo que Macri lo haya echado a Duhovne. Yo creo que Duhovne se fue por motus propio, habida cuenta que, siendo, vulgarmente hablando, una especie de empleado o representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, ya que ninguna decisión de la que él tomaba podía tomarla en forma independiente, sino que tenía que ser decisiones consultas y que tenían que ir por el camino que el Fondo Monetario Internacional te impone o te propone. Proponer es una forma de decir, porque en realidad te lo exige. Y habida cuenta de que en la última semana, últimos 10 días, la cosa no pasó por ahí, y le iba a ser bastante difícil explicarle al Fondo Monetario Internacional algunas iniciativas que desvariadamente este gobierno tomó en la última semana. Estoy hablando más concretamente de lo que sucedió en el fin de semana de las PASO, mediante una operación económica tendiente a querer mostrar algo que la realidad no refrendaba. Y bueno, después vino la aplicación que el mismo presidente nos comentó. Esto no es una idea de Bachi. El presidente salió en sendas conferencias de prensa a decir que el pueblo argentino se había equivocado, claramente, que había votado mal. Y que bueno, que evidentemente quería volver al pasado, que quería sufrir la inflación, que quería sufrir la variación del precio del dólar, y nos acomodó en una operación que tuvo patas cortas, porque era bastante evidente cómo estaba funcionando en esos días el tema del mercado cambiario, cuál era la responsabilidad que le cabía al Banco Central, que es aquel quien, por reglamentación, es el encargado de velar por el valor de la moneda argentina. Y bueno, el Banco Central no hizo absolutamente nada. También se hizo una denuncia en manos de un ex presidente del Banco Central, que tiene directores adentro que vienen de su época y que comentaron de que había una decisión por parte de la Casa Rosada de hacer un manejo político de este tema y que no tomara ningún tipo de iniciativa el Banco Central por unas horas mientras el dólar se escapaba a niveles insospechados, con todo lo que sabemos que esto significa a tu bolsillo, al mío, en tu vida, en la mía, con todo lo que significa para que algunos que sí tienen dólares se hagan la América en horas, y que son ellos mismos. Y bueno, a partir de eso, y ante explicaciones que iba a ser muy difícil de dar ante el Fondo Monetario Internacional, yo creo que Duhovne se sintió obligado a dar un paso al costado. Y bueno, lo dio, pero evidentemente, más allá de que uno desde afuera lo pueda hacer quedar como el malo de la película, no es, él responde a una política general entendida por el espacio político que gobierna este país, que tienen ese ideario, ese formato, y que, como yo siempre digo, no cometen errores. Han venido a desarrollar sus propias ideas, su propia forma de manejar la economía nacional. Y que no está en favor de la gran mayoría del pueblo argentino. Esto está clarísimo porque lo sufrimos, porque lo vemos, lo vivimos todos los días. Y bueno, Mauricio Macri hoy, hace minutos nada más, descartó más cambios de gabinete, ¿eh? O sea, el mandatario calificó su dura derrota en las PASO a manos de Alberto Fernández como un palazo. Sin embargo, reivindicó su gestión y aseguró que no alterará el rumbo. Era de esperarse, ¿no? Pero bueno, lo habíamos adelantado. ¿Cuántos periodistas escuchamos en estos días que parece que la realidad lo sorprendió con el resultado de estas PASO y resulta que están acomodando su discurso? Y ya de estos mismos periodistas estábamos escuchando que, bueno, en esto de que el presidente llamara a Alberto Fernández, le mandara un mensaje por WhatsApp, porque vieron que al presidente le cuesta dialogar, ¿no? Pero por WhatsApp se maneja, por las redes se maneja. Y bueno, que esto parecería ser que era toda una apertura, un diálogo que nunca existió en la República Argentina en el transcurso de este gobierno, que el único diálogo que sabe y suele tener es, mirá, vos tenés que hacer esto, este es el único rumbo, no hay plan B, y si te gusta bien y si no te gusta, también. Por lo cual no es un diálogo. Pero sin embargo, yo reitero que hay periodistas muy afines al gobierno nacional y que siempre de alguna manera lo dejan bien parado ante las diferentes coyunturas. Y bueno, ya habían salido con esta cuestión de que parecería ser que de una vez por todas el gobierno escuchó el mensaje de las urnas y que estaba dispuesto a una apertura al diálogo, y también lo escuchamos porque maneja muy bien la parte de marketing. También escuchamos al flamante ministro de Economía que iba a llamar a todos los economistas de los distintos espacios políticos porque era necesario la responsabilidad de todos y el diálogo de todos. Pero ahora, no te cambian nada. Insisto, ellos te llaman a sentarte en una mesa de diálogo para que vos le digas a todos que sí. Y para colmo después, si la cuestión sale mal, resulta que vos sos copartícipe, sos culpable de lo mismo. ¿Por qué? Le dijiste que sí, porque te sentaste en la misma mesa y algún desprevenido no escucha ni siquiera las críticas que se hacen en esa mesa. Y después la culpa es de todos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto, ¿eh? Una cosa es la responsabilidad institucional de todos los espacios políticos que comprendemos con absoluta claridad cuál es el peligro por el cual transita la institucionalidad en la República Argentina. Un peligro que no provoca la oposición. Un peligro que lo provoca la posibilidad de un desastre social en la República Argentina, realizado por quienes administran este gobierno. Desastre que no recibieron en el 2015, y que sí ahora tienen en las manos, y que si no fuera por la responsabilidad que le cabe a muchos opositores que están intentando denodadamente, por todas las formas posibles, que esto no se salga de cauce, porque la realidad está ahí, las causas están ahí. Y bueno, cuando uno tiene un panorama muy complejo, con causas, con realidades, con gente que está sufriendo hambre, con gente que no tiene trabajo, con gente que tiene problemas de salud que no puede resolver, con una fuerza de seguridad que están desmadradas en muchos casos, y que ese desmadre proviene de la voluntad política de este gobierno de poner mano dura, de no tener oposición en la calle, de no tener protestas. Y la verdad que está todo muy mezclado, ¿no? Y eso provoca la posibilidad de algún tipo de cuestión donde el hilo se corta por lo más fino, ¿sí? Y cuando vos ponés a millones de personas en una situación de indefensión, de la indefensión casi más absoluta, un gobierno que escupió 4 millones de personas a la pobreza, de las cuales casi 3 millones lo hizo en el último año, y tras cartón le pega un golpe como el que nos pegaron a todos desde el lunes posterior a la elección de La Paso, que te devaluaron el dinero un 25%, cuando ya vos no podés sostener tus gastos, es muy complejo, es muy complicado. Y bueno, obviamente que todos apelamos a la responsabilidad institucional, ¿no? De tener, como sospechamos muchos, más allá de que esta fue una elección de paso, primeras, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, no fueron las elecciones nacionales, no está nada definido, no hay un nuevo presidente. Todo parecería indicar, al menos la voluntad expresada en las urnas, en las PASO, que es muy factible que haya un cambio de gobierno y un cambio de presidente. Y en esto uno tiene que apelar a la mayor de las responsabilidades. Para que el barco llegue a puerto, para que llegue y llegue bien, lo mejor posible. Bien no va a llegar, pero que llegue lo mejor posible. Y yo no quiero ser un mal bicho, pero la verdad es que tengo todo el derecho del mundo a suponer que, quién sabe, haya alguien por ahí pensando que esto no es lo mejor que le puede pasar a la República Argentina. Y yo sospecho de estas cuestiones, primero porque uno tiene camino, tiene historia política, tiene historia institucional de la República Argentina, la conoce, y ya no se sorprende de demasiadas cosas. Segundo, porque uno hace este análisis internacional por el cual empecé el programa, ¿no? No vivimos aislados, no estamos solos, respondemos a una lógica política continental, que tiene a su vez su referencia en una política económica a nivel mundial, y suceden cosas, parafraseando a Mauricio Macri, en distintos lugares que uno ve y empieza a entender cómo funciona el hilo de determinadas cuestiones, que la Argentina no está exenta. Y bueno, hemos tenido golpes blandos en Paraguay, hemos tenido golpes blandos en Brasil, después referendados por poner preso a un expresidente que tenía todas las condiciones de ganar una elección a nivel nacional, y manipular a la información pública a tal punto de poner a un Jair Bolsonaro al frente de Brasil, que, bueno, claro está cuál es el lineamiento político e ideológico que este hombre tiene. Ahora, se le está incendiando Brasil, ¿eh? Y Jair no parece hacerse mucho cargo. Habla más de la Argentina que de los propios problemas que él sufre. Uno por ahí le podría aconsejar, dice, hermano, mirá para dentro de tu casa, que tenés algún que otro problema serio, como lo es en este preciso instante, los fabulosos incendios que se están comiendo nada más y nada menos que el pulmón del planeta, el Amazonas, más de 500.000 hectáreas afectadas. Y lo que es peor, lo que es mucho más serio, que los analistas no encuentran ningún tipo de justificativo natural para que esto suceda. Es más, en el transcurso del año 2019 se han incrementado en un 85% los focos de incendio en el Amazonas, y no hay ningún motivo climático para suponerlo. Y uno se pone a pensar, pucha, si no hay nada natural que esté justificando esta brutal ola de incendios, y uno empieza a mirar más allá, porque viene que siempre yo le digo que hay que ver lo que este programa propone, ¿no? Esa realidad que se auto pregunta, ¿qué ves cuando me estás viendo a mí? A ver, corramos la cortina y veamos qué hay del otro lado, que es lo real. Levantemos la alfombra y veamos qué hay abajo. Y lo que sí te encontrás es una política por parte de Bolsonaro, un convencimiento de que hay que avanzar sobre el Amazonas para otro tipo de cultivos. Y esto sí lo favorece. Y bueno, sabido es que muchos de esos incendios son provocados, ¿eh? No son un problema natural. Un tipo que fue a comerse un asadito en medio de la selva y se olvidó el carboncito prendido, o el pucho, lo tiró y se incendió todo el Amazonas. ¿Sabe qué? Justo estaba leyendo con respecto a esto que una agencia oficial del gobierno brasileño reportó un aumento récord de incendios forestales en el país este año. Y el presidente brasileño, del cual usted está hablando, Jair Bolsonaro, insinuó lo siguiente, y sin aportar pruebas, que las organizaciones no gubernamentales, ONG, podrían estar provocándolos para hacerlo ver mal. ¿No le suena parecido a, sí, a algún sí, que otro sí. presidente? Más que parecido, igual, ¿no? Las cosas las hacen ellos, pero la culpa la tiene el otro, ¿eh? Y la verdad que es muy raro que asociaciones ecologistas se pongan a encender fuegos en el Amazonas a propósito para provocarle un problema a Bolsonaro, ¿no? Cuando, dicho sea de paso, no hace absolutamente nada para apagar estos incendios. A tal punto que acá en la provincia de Misiones, que, bueno, para aquel que no conozca, convivimos con el límite con Brasil y con Paraguay. Alguna cuestión ya habíamos escuchado, pero no se hablaba. Durante 15 días se tuvo casi en el más absoluto de los secretos el problema de los incendios actuales en el Amazonas. Incendios hay siempre. ¿Sabe qué? Un dato que es curioso, que el Instituto Nacional para la Investigación Espacial, la agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios, informó que este año ha habido una cantidad récord de incendios forestales en Brasil. Porque ahora se conoce esto que está pasando en el Amazonas, ¿sí? Pero, ¿sabe cuántos incendios lleva Brasil en lo que va del año? Lo leí, pero no me acuerdo. 74.155 incendios hasta el día martes. Mira, ¿sí? Y el dato que sí me quedó fijado, es que en el año 2019 se incrementó en un 85%, Lo cual es una cifra muy llamativa, ¿no? No es que tuviste 10 incendios más, 20, no, cuando vos tenés el doble de incendios, bueno, algo pasa, ¿viste? Tenés que mirar a ver qué pasa. Y en Brasil no, nadie miró nada. Y esto saltó porque los incendios llegaron a zonas limítrofes del Amazonas con Paraguay, Bolivia y Perú. Entonces, bueno, cuando ya todo el mundo, toda media Latinoamérica se entera, porque le llega el fuego a su casa, evidentemente la cuestión sale a la luz. De hecho, Evo Morales, en Bolivia, ha tomado iniciativas respecto de frenar, de armar una especie de cortafuego para frenar el avance del incendio hacia Bolivia, como corresponde, ¿no? Como corresponde. Pero Bolsonaro, no, bien, gracias. No hay ningún problema. Ahora, yo he visto hoy mismo, la filmación de algunas reservas indígenas en Brasil. Hay más de 350 reservas aborígenes que son los naturales que viven en el Amazonas. Y algunos de ellos... No era una crítica lo que hacían, sino que era directamente una acusación de que estaban quemando sus reservas. Sus reservas, las estaban quemando. Y todos sabemos, esto sí que no lo desconocemos, de que hay una muy vieja lucha de correr a... el Amazonas es una zona riquísima, pero que está declarada... patrimonio de la humanidad, es el pulmón del planeta y tiene una función importantísima que cumple en función de el calentamiento global del planeta. Por lo cual, es una zona que está, de alguna manera, mirada, monitoreada por diferentes partes del mundo, ¿eh? Y, es más, esto puede traer consecuencias muy graves. Hoy ya se hablaba de que si el gobierno de Brasil no muestra capacidad de poder frenar el inconveniente, justamente en función del peligro en el que incurre o en el que pone al planeta completo con esto del calentamiento global, podrían sacarle la administración del Amazonas al Brasil, justamente porque es un patrimonio de la humanidad. Y en esto está la ONU, está la UNICEF, y adivine qué, pues a mí me sonaba muy raro esto, ¿no? ¿A quién se de la cómo darán? Funcionaría esto de sacarle la administración de una zona territorial, una vasta zona territorial, pero que pertenece a la República Federativa de Brasil. Y adivina quién beneficiaría esto. ¿Quién sería uno de los administradores más importantes? ¿El país comandado por Donald? Adivinó usted, ha dado usted con la persona indicada, ¿eh? Y no hablo del pato. No. Y bueno, ¿no? Y por supuesto que Jair Bolsonaro no se negaría a esto, porque él es socio, ¿eh? Y bueno, ahí uno que es mal pensado empieza a atar los hilitos, ¿no? Como yo siempre digo, uno mira más allá y no tarda mucho en despertar algunas cuestiones que usted nunca se va a enterar, pero nadie tampoco puede razonablemente decir que no hayan sido así. Y me empiezan a cerrar algunas cuestiones, ¿no? De por qué más del doble de incendios que lo común cuando no hay condiciones naturales para que esto suceda, del por qué Jair Bolsonaro no hace absolutamente nada para detenerlos. Quiero que usted entienda, después del incendio el problema es qué se hace con la tierra. Y lo que se hace con la tierra es cultivar. Es cultivar, es tener ganado a nivel intensivo. Es provocar un negocio, un agronegocio, que tan de moda están, que por supuesto favorece siempre a unos pocos. Y si yo le quemo la reserva a los aborígenes para correrlos de su espacio, no es para favorecerlos a ellos, claramente. Vamos a seguir, porque somos malos tipos, ahondando en este tipo de cosas, después de la pausa. Y quédese ahí, porque en este programa siempre lo interesante está por venir, y vamos a volver. Pero qué casualidad, ¿no? Algunas cosas que nos está comentando Ricardo. 1434 en la Argentina, 3764-141211 para que te comuniques. 3764-361088 es el número del conductor. FM Universo 106.1 en el Face. Y también en redmisiones.com.ar. Desde allí nos puede escuchar las 24 horas toda la programación de FM Universo. Y también, como si esto fuera poco, universo.redmisiones.com.ar, desde cualquiera de estos lugares, usted se puede comunicar, seguirnos, escucharnos, opinar. Hasta las 16, el Observatorio de la Realidad, ¿qué ves cuando me ves? Con Ricardo López Pasarín. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía